En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, encantados de saludarte en el 101.4, también para los que nos veis en la televisión, en Teleelch, en alta definición, o los que desde cualquier parte del planeta Tierra nos sintonizan, nos ven o nos escuchan en nuestra web, en teleelch.es, en nuestra app gratuita, la que puedes llevar en el móvil, Teleelch, o desde cualquier dispositivo digital, llámese TuneIn Radio, iVoox, Apple Music. Ahí estamos para todos, en esta semana de permanencia en el Elche Club de Fútbol. Un Elche que está de vacaciones y una vez terminada la temporada, la situación contractual y deportiva hay que analizarla de cada jugador. La plantilla del Elche cuenta con 16 futbolistas con contrato en vigor. Una de las primeras decisiones será anunciar la continuidad de Fran Escribá como entrenador para la próxima temporada. En ese sentido, al técnico del Elche le preguntamos si será un actor principal en las negociaciones de continuidad de futbolistas, de contratación de los nuevos jugadores en torno, calculamos que harían falta unos 10 fichajes, ya os lo comentamos, pero ¿cuál será el papel de Fran Escribá? Esto es lo que le preguntamos al técnico blanquiverde. Bueno, yo siempre he pensado y lo sigo pensando los entrenadores debemos ser casi una especie de órgano consultivo. Hay que escucharles, conoces bien a la plantilla, en teoría mejor que nadie, has estado todos los días con ellos, pero creo que la decisión al final tiene que ser siempre del club. Otra cosa es, como yo siempre he trabajado aquí, siempre, cuando ha habido una opción de... Raro es que te digan determinado futbolista, ¿no? Te dicen, tenemos estas opciones para esta posición, y entonces te piden tu opinión y yo la doy. Y si me dicen incluso, colócalos por orden de preferencia, yo los coloco en el orden que yo creo que es mejor para nosotros. Pero creo que es bueno que sea el club el que fiche. Lo que pasa, y así me ha pasado siempre y me gustaría que fuera así, simplemente que la decisión sea el club, pero evidentemente que el entrenador sea escuchado. Por la experiencia de estos 3 meses y demás, ha sido así. Tuvimos el caso de Pablo Piatti cuando llegó al poquito de llegar yo, y cuando se me preguntó mi opinión, antes de me dijeron, ¿existe la opción de Piatti? ¿Qué piensas? Y yo dije, creo que es un jugador que nos va a dar cosas. Coincidimos, vamos a intentarlo. Y así fue. Me refiero que ese ejemplo de Pablo lo podríamos trasladar a cualquiera de las operaciones futuras que haya. Me gustaría, y seré escuchado seguro, porque así ha sido, pero creo que la decisión al final, porque tienen que valorar otras cosas, tema económico, posibilidades de jugador, de futuro y demás, creo que es lógico que sea el equipo, el club, el que al final tome la última decisión. Las palabras del técnico blanquiverde arrojando luz a su también capacidad consultiva, o en este caso de decisión, en torno a los fichajes. Un Elche que tendrá más ingresos y un tope salarial mayor para la temporada próxima 21-22. El club licitano afrontará la nueva campaña con una economía saneada y con mayores ingresos. Bueno, pues lo vamos a analizar todo aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en este miércoles 26 de mayo de 2021, con una plantilla que está de vacaciones. Todavía no es oficial, pero presumiblemente hasta el 5 de julio los jugadores van a tener 5 semanas largas para desconectar, sobre todo los 10 futbolistas que son supervivientes de la temporada pasada del ascenso, que apenas llegaron a tener 10 días de vacaciones. Les va a venir francamente bien con dos alegrías. Aquella, volvieron antes de lo previsto, casi sin pretemporada, pero con un ascenso en el bolsillo, y ahora se marchan con una permanencia en el bolsillo. Todo ello te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes.

dijo esto, no especificó si en primera o en segunda. Dijo que iba a seguir y además dejó muy claro que no quería mencionar el bicho del descenso de la segunda, que él todavía tenía puestas muchas esperanzas en seguir en primera y se ha conseguido. Bueno, por tanto, nadie duda de que Escriba será el entrenador del Elche. Pero como no es oficial, evidentemente todavía no podemos afirmarlo, ni el propio entrenador lo ha podido confirmar todavía. ¿Va a haber una profunda renovación en la plantilla? Bueno, depende de lo que se entienda por profunda renovación. Si estamos hablando de un 50% de plantilla nueva, que es lo que me da la sensación de que se va a producir, porque el club no ha hablado, y yo creo que no va a hablar en este sentido, pero viendo, y cada uno ya sabe de qué pie cojea cada uno, viendo el rendimiento de cada uno a lo largo de la temporada, viendo los que tienen contrato en vigor, conociendo los gustos del propio Escrivá con los futbolistas, los que ha hecho jugar más y menos, es evidente que te puedes hacer una idea muy aproximada de que va a tener que firmar en torno a unos 10, 11 o 12 futbolistas. Hay 16 jugadores con contrato en vigor. De esos 16, es cierto que hay 4 o 5 que son susceptibles de buscarles una salida. Porque ha contado Escriba poco con ellos, porque se quiere reforzar con futbolistas de más experiencia, jerarquía, calidad, talento o una suma de todo en esas posiciones. ¿Qué futbolistas continúan? ¿Tienen contrato en vigor? Edgar Badía, Elibelton Palacios, que renovó al conseguir la permanencia matemática, Cifu, Gonzalo Verdú, Diego González, Josema, es decir, estos, Palacios, Cifu, Verdú, González y Josema, todos ellos defensas, centrocampistas tienen contrato en vigor, Iván Marcone, Raúl Guti, Luismi, los extremos, Josan, Tete Morente, Fidel y Piatti, y delanteros, Pere Milla, Lucas Boyé y Guido Carrillo. 16. Algunos de ellos, la mayoría, acaban en 2022. Hay otros, pues como por ejemplo Josema, Palacios, Marcone, que acaban en 2023. Lucas Boyé, que recientemente fue renovado hasta 2024. Se ejecutó su cláusula con el Torino y se le ha contratado hasta 2024. Lo mismo que Tete Morente, y el que más tiempo dura su contrato es el fichaje más caro en la historia del Elche. Raúl Guti, que empieza a hacer buenos los 5 millones, empiezan a parecer baratos los 5 millones, viendo el rendimiento que ha dado, sobre todo en la segunda vuelta, en el tramo final del campeonato y sobre todo viendo la proyección que todavía tiene con su edad. Raúl Guti acaba en 2025. Estos son los 16 que tienen contrato en vigor. De estos 16, es evidente que no todos van a seguir. Hay algunos, como Luismi o Cifu, si miramos por minutos jugados, que son de los que menos minutos han jugado con Fran Escriba, y si Fran Escriba va a ser el entrenador, es muy posible que se hable con ellos para buscarles una salida, o bien en forma de cesión o bien en forma de rescisión, llegando previamente a un acuerdo económico con ellos. Luego, hay otros casos que podríamos hablar también, como el de Tete Morente, que ha ido de más a menos y que en los partidos decisivos ha contado muy poco para Escriba. Puede ser un dato revelador, aunque es un futbolista de calidad y de talento, que yo creo que, sobre todo en la primera vuelta, dio un muy buen rendimiento y yo creo que es un futbolista aprovechable. Es una opinión personal, ¿eh? Tenemos también Diego González. Si se firman dos futbolistas, dos centrales de jerarquía, pues quizás se le tenga que hacer hueco a esa defensa. Y luego está el caso especial de Edgar Badía. Caso especial digo porque tiene contrato en vigor, pero todos sabemos que al quedarse el Elche en primera hay más opciones de que siga, porque no es lo mismo que te ofrezcan dinero por él. Pues si bajas a segunda, él seguramente, si le ofrecen tiene una oferta de primera, pues le gustaría seguir en primera, esto es evidente. Al quedarse en Elche en primera, yo creo que la cosa cambia, pero claro, también depende del propio Fran Escribá, de lo que piense Fran Escribá de Edgar Badía. Ya sabemos lo que piensa. Habla muy bien de él, pero en los últimos partidos, en los decisivos, decidió quitarlo de la portería en la decisión probablemente más polémica y controvertida que ha tomado el técnico ilicitano y no entendida por la gran mayoría. Aunque hay que reconocer que Gachaniga, sin dar ni mucho menos tantos puntos como dio Edgar Badía, yo creo que entrar bajo presión en esa situación, en una recta final como la que se entró, pues digamos que no ha cometido fallos groseros e incluso, bueno, pues en algunos partidos ha hecho paradas importantes. Sin ir más lejos, el otro día contra el Athletic de Bilbao metió una mano que evitó el empate a uno. Pero es cierto que no ha sido Edgar Badía. Por tanto, va a depender el quedarse en primera. Yo creo que Edgar Badía aquí es muy contento y es muy valorado y muy querido. Al quedarse en primera, si tiene ofertas de otros equipos de primera, yo he escuchado ya de que si está atado con el Granada, que si lo tiene hecho con el Español. Bueno, también lo escuché el año pasado y ya sabemos dónde sigue Edgar Badía. No olvidemos que Edgar Badía tiene una cláusula, si no recuerdo mal, de 8 millones de euros. Por eso digo que ahora las posibilidades de quedarse de Edgar Badía aumentan porque el Elche sigue en primera. Pero también me imagino que en la cabeza del futbolista está el jugar. Y con Escribá eso no está garantizado. Escribá es un entrenador al que le gustan los porteros de talla alta. Lo vimos en su anterior época cuando sucedió lo mismo con Manu Herrera y Titón. Y bueno, es una decisión que yo creo que todavía está por tomar. O igual, es que claro, está fichado ya, ¿cómo va a estar fichado si tiene contrato en vigor? Otra cosa es que sea agente libre y acabe el 30 de junio, puede haber fichado desde el 1 de enero, como puede haberlo hecho Víctor Rodríguez, Nuquén Fulú. Hablo de los que ya, de los que acaban contrato. Estos son los siete que acaban contrato: Víctor Rodríguez, Nuquén Fulú, Dani Calvo, Barragán, Nino, y luego los cedidos: Gachaniga, que volverá al Tottenham, y Mojica al Girona, no son tuyos. Estos sí podrían haberse comprometido desde el 1 de enero. Si el club no les ha hecho una oferta, tú desde el 1 de enero tienes la libertad para negociar tu futuro. En el caso de Edgar Badía, no, a menos que hubiese llegado un acuerdo meses atrás con el club, de manera tácita, en la que nadie se haya enterado, hubiera firmado un contrato con X equipo y el Elche tenga la garantía de esa negociación para cobrar un traspaso. Pero hoy por hoy no hay absolutamente nada oficial. Así que ahí está la interrogante que se la ponemos a Edgar Badía, como a los otros futbolistas que hemos mencionado, que por minutos jugados van a tener menos opciones. Con lo que de esos 16 que tienen contrato en vigor, digamos que fijos puede haber entre 10 y 12. Y hay entre 4 y 6, que dependiendo de los gustos de Fran Escribá, pues yo creo que podrían salir. También es cierto que igual no se les da salida hasta que no hay una entrada, hasta que no hay la garantía de que viene un fichaje mejor que el que se va a marchar. Y luego de los contratos de los futbolistas que acaban contrato, que alguno se puede quedar, insisto, Dani Calvo es un futbolista del agrado de Fran Escribá, pero aquí hay una máxima: si se pueden firmar futbolistas de mayor calidad, de mayor enjundia, con más jerarquía, es decir, mejores, que mejoren lo que hay, no hablo solo de Dani Calvo, sino de cualquier otro, debería hacerse, pero ya, el Elche tiene que aspirar a firmar poco pero bueno. Sabéis, los que lleváis siguiendo esta emisora y a mí personalmente, mi idea siempre es la misma, y pocas veces el club lo ha hecho. Es preferible firmar 5 titularísimos, cuando digo titularísimos entendéis perfectamente lo que quiero decir, 5 jugadores que son mejores que los que tienes, llámense defensa, centrocampista, 5 jugadores que mejoran lo que hay, que 10 del relleno, que 10 que es lo mismo que tienes, que es para complementar, rellenar. También es cierto que hay que tener todos los puestos cubiertos. Y yo como entrenador exigiría tener 2 buenos futbolistas por puesto. Algo que la temporada pasada no se hizo. El Elche nunca tuvo 2 organizadores. por no tener, yo creo que no tuvo ni ninguno. Poco a poco Raúl Guti pues ha ido evolucionando, aunque ese organizador, ese jugador que lleva el peso del equipo, en el que todos se apoyan, el faro, la brújula de un equipo, el Elche, no lo ha tenido. Gravísimo error. Luego los fallos de los laterales izquierdos, Coné, Sánchez Millo, Miño, entre los dos no hicimos uno. Menos mal que luego se acertó con Mojica. Pero está claro que hay que firmar dos buenos futbolistas por puesto. Pero si tienes que firmar, insisto, 10 jugadores, digamos, del mismo corte, normalitos de primera, o te la tienes que jugar en ese dinero, apostarlo a 5 de verdad buenos, yo lo apuesto a 5 jugadores que marquen la diferencia en el equipo, 5 titularísimos, y los otros 5 para cumplimentar puestos, oye, pues ya me apaño con lo que tengo o incluso algún jugador de la cantera. Pero es fundamental traer mejores jugadores que los que tienes. Estamos con los 7 que acaban contrato. Casos especiales. Dani Calvo es una situación, en este caso, que tiene que decidir el propio entrenador. Nuque Nfulú, yo creo que en el mercado los hay bastante mejores. Víctor Rodríguez, pues por desgracia para él da la sensación de que sus mejores años ya han pasado. Ni el año pasado en segunda por las lesiones, ni este, ni Almirón, ni Escriba. Y eso que Escriba era un fijo para él en el año de primera, lo han utilizado prácticamente, con lo que tiene toda la pinta de que no se le va a renovar. Lo mismo que Barragán. Barragán, yo creo que en el mercado ya hay mejores porque, a ver, Barragán ha sido un buen futbolista, es un buen futbolista, pero sus mejores años han pasado. Hay que aspirar a renovar una plantilla por edad y también por calidad. Y los jugadores veteranos, pues que ves que ya a lo mejor lo han dado y que, pues oye, yo firmaría un buen lateral derecho y que Palacio sea, digamos, entre comillas, el que le apriete, ¿no? El suplente. Los cedidos. Creo que han dejado buena impresión Gachaniga y sobre todo Mojica. Mojica tendrá que esperar a ver qué hace el Girona, que va a jugar el playoff. Y luego, Gachaniga también es un futbolista cedido, en este caso del Tottenham. Pero hay buenas relaciones con el propietario y es una opción, una posibilidad que se baraja de poder firmarle si se llega a un acuerdo. Y luego está el gran caso, el especialísimo caso de Nino. Yo creo que primero hay que preguntarle, Nino, ¿quieres seguir? A ver, conociendo a Nino, viéndole entrenar y lo poco que se ha desgastado este año, va a cumplir 41 años ahora en junio, yo creo que Nino tiene ganas de seguir, sobre todo porque no ha disfrutado del Elche en primera. Ha disfrutado poquísimo. Además, ahora con gente en las gradas. Pero claro, primero, tiene que responder a él si quiere seguir. Segundo, habrá que preguntarle al entrenador si quiere contar con Nino. Porque, a ver, Nino es un tío que suma tanto jugando muchísimo, desde mi punto de vista. A lo mejor no está para 90 minutos o está para un partido cada tres, no lo sé. No le veo entrenar cada día y no sé su capacidad en estos momentos física, aeróbica, anaeróbica y todos los parámetros que se estudian hoy en día. Pero es un tío que suma dentro y fuera, y en el vestuario es el capitán. Es incuestionable su jerarquía. Entonces, puede ser un hombre de vestuario, un capitán de vestuario, y que en momentos puntuales, si él acepta ese rol, te puede funcionar. Pero insisto, primero, él tiene que querer seguir. Segundo, él tiene que, si quiere seguir, aceptar ese rol. Y tercero, que el propio entrenador quiera que Nino siga. Porque a lo mejor Escriba es sincero y dice, mira Nino, yo prefiero no tener que verte la cara de mal humor cuando semana tras semana no te voy a poner o muy poco te voy a poner. Eso ya es una cuestión, insisto, del propio entrenador. Y también, bueno, lo que piensa el club, ¿no? Lo que piensa la dirección deportiva y sobre todo Bragarnik, que recordamos que dijo que Nino era un caso especial, que eso era tocar el corazón de todos. A Fran Escribá le preguntamos en A Todo Gol sobre Nino y su continuidad. Y esta es su reflexión. Yo, una de las primeras cosas es que Nino, como es normal todos, ¿no? Pero todavía un jugador más de con su trayectoria, creo que lo primero es escucharle a él. Antes de hablar ninguno, tenemos que saber qué es lo que quiere. Pero lógicamente, cualquier cosa que Nino desee y quiera, el club y todos nosotros estaremos aquí para ayudarle y apoyarle en lo que decida. Yo no tengo ninguna noticia, ninguna, de que se retire o no se retire. De hecho, cuando el otro día salió, yo lógicamente, claro que lo saqué porque se lo merecía él, pero no lo saqué pensando sus últimos minutos de jugador, ¿no? Pensé que si alguien en ese momento merecía una ovación y compartir con todos un momento dentro del campo así, era él. Si hubiera hecho un cambio más deportivo, posiblemente hubiera sacado a Guido Carrillo, que era más lógico para sustituir a Lucas, ¿no? Pero creo que, bueno, un tío como Nino, ¿no? Con lo que ha supuesto y lo que supone aquí, creo que era lógico que lo tuviese. Pero a nivel de futuro, lo primero es escucharle a él. Cuando él tome una decisión o la transmita, que no la sé, sinceramente, si ya lo tiene decidido o no lo que va a hacer, yo seré el primero en que daré mi opinión. Pero sí que me parece que lo lógico es primero dársela a Nino y por supuesto, al club. Primero dársela a Nino y, por supuesto, al club. Puestos a elucubrar, insisto, da la sensación de que si este año lo ha utilizado poco, lo normal sería pensar que no va a contar con él. Pero, ojo, esto es una impresión personal que yo tengo. ¿Pero qué decía Bragarnik sobre Nino? Lo escuchamos. Bueno, estás tocando el corazón, el sentimiento de la afición. Creo que muy pocos clubes hoy todavía pueden darse el lujo de tener un referente como lo es Nino, con todo lo que le ha dado al club. No hay duda que hoy, y también es bueno decirlo, Nino está en la plantilla, aporta desde el lugar que le toca toda su experiencia y no lo hace desde el lado económico, ¿eh? Es el jugador que menos ha pedido exigencia de lo económico, sino que ha continuado, quiso estar y creo que ha sido importante. Lo del futuro, la verdad, no lo hemos planificado, seguramente al final de la temporada, no solo con él, sino también con el míster, nos sentaremos a evaluar. Lo que no me quedan dudas es que de un lado o de otro, Nino va a seguir siendo parte del club, porque así lo consideramos. Creo que tener una leyenda como lo ha sido él, el máximo goleador, el con máximas presencias, tenerlo cercano a nosotros, contarnos y que nos pueda asesorar desde cualquier aspecto es más que importante. Así que tenemos Nino para rato desde donde sea. En cuanto al aspecto del fútbol femenino, a mí me gusta el fútbol en general, ¿no? Y no cambio entre mujeres y hombres. Me ha tocado ir a verlo, creo que Quique está haciendo un buen trabajo. Estamos ante una posibilidad de que ojalá se dé de poder ascender a segunda división. Y a veces el tipo de competencia es el que hace que podamos generar mayores recursos. Si nos toca ascender, seguramente buscaremos mejorar. Ahí estaban las palabras de Bragarnik, bueno, abordando otros temas. Si nos toca, decía, ascender, ya todo esto afortunadamente ha pasado a mejor vida. Bueno, el asunto de Nino, que evidentemente es un tema especial y por eso lo abordábamos. Hemos hablado de lo deportivo. Una pausita y hablamos también, como no, de lo económico, que no es menos importante. Lo unido va cosido literalmente a lo otro. Cuando pruebas un Audi, ya no puedes cambiar. Bueno, sí. Por otro Audi. Este mes en Serramóvil tienes cuatro motivos más para ser fiel Audi. Llévate un Audi A1 Sportback 95 caballos por 19.900 euros. Un A3 Sportback 110 caballos por 25.900 euros. Un Q2 110 caballos por 23.900 euros. O un Q3 150 caballos por 32.500 euros. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Ya está aquí el buen tiempo. Así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Necesitas desconectar? Con la LJUP nunca lo has tenido tan fácil y tan cerca. Disfruta del destino con las mejores tiendas, restaurantes y el ocio infantil más top. Di aloha a tu nuevo destino. Próxima parada, Lalyub Destino Oasis. Descúbrelo en cclalyub.com. 1, 2, 3, 4... ¡97! Ahora tu C3 con 97 combinaciones posibles por 97 euros al mes. Olvida las excusas y reserva el tuyo antes de que se agoten. Unidades limitadas. Más información en citroengrupomarcos.com. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar. Disfruta de los desayunos, almuerzos y comidas diarias de Águila Bar en el interior de nuestros locales o en nuestras fantásticas terrazas. La mejor gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado nuestros arroces? Menú diario, un buen tapeo o a la carta. Tú eliges y si quieres también para llevar. En Elche tus restaurantes son Águila Bar, en Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales. Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de gasolinera Shell. Todo lo que necesitas todos los días del año. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Elche en punta. Yeah, we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca, un Elche Club de Fútbol que está, pues yo creo que en el umbral, en el momento más positivo y optimista de los últimos años, por no hablar de décadas. Es cierto que cuando se ascendió a Primera División con aquel ascenso de los récords y luego los dos años siguientes la permanencia, todos pensábamos que podía construirse un Elche importante asentado en Primera División con entonces Víctor Horta de entrenador, Fran Escribá de Víctor Horta de director deportivo, Fran Escribá de entrenador, y había un horizonte pues que se destrozó por desgracia con aquel descenso administrativo y con aquella nefastísima gestión de entonces los dirigentes de blanquiverde de aquella época. Pero es cierto que en estos momentos, y a pesar de las dudas que suscitaba el que por primera vez en casi 100 años de historia el propietario no es ilicitano, pues curiosamente se está dando todo para que haya ese positivismo, esa corriente optimista de cara al futuro deportivo, económico y social. Entre esas cuestiones, el Elche en temas económicos va a contar, os lo llevamos contando desde hace ya varios días, va a contar con más ingresos y un tope salarial mayor para la próxima temporada, la 21-22. La sufrida permanencia conseguida por el equipo el pasado sábado, la verdad es que abre un futuro halagüeño, tanto en lo deportivo como en lo económico, ya que el club va a seguir en primera y con un buen estado de salud financiero, sin deudas. El Elche ha hecho lo más difícil, mantenerse en la élite con el presupuesto más bajo de la categoría, un poco más de 32 millones y medio después de la última revisión en el mercado invernal, aunque en plantilla fueron 10 millones menos. Lo hemos contado ya muchas veces, hay que descontar los 6 millones de la prima de ascenso, los 2 millones y medio del fútbol base, en fin, al final en plantilla era mucho menos de esos 32 y medio. Bueno, pues una cifra que se va a ver aumentada de cara a la próxima temporada. No me pidáis cuál es la cifra porque yo creo que no lo sabe ni el club ni la liga. Pero vamos a intentar daros argumentos para que sepáis el por qué el Elche va a tener más ingresos y un tope salarial mayor. En primer lugar, porque el Elche estar saneado económicamente va a pasar de una categoría, digamos, de la categoría de los morosos a la intermedia, ¿no? De los equipos que ya no tienen prácticamente deudas, están a cero en ese cuenta kilómetros, y eso supone que la Liga de Fútbol Profesional administra más dinero para este tipo de equipos. De hecho, ya publicaba el diario Marca la semana pasada una tabla de el dinero a ingresar por los equipos según la clasificación, y el Elche, al haber quedado décimo séptimo, va a ingresar por parte de la Liga 3,5 millones de euros. Por ejemplo, el campeón de Liga ingresa 60 millones de euros. Y por la parte de abajo, pues imaginaos, si el Elche, décimo séptimo, ha ingresado 3,5, va a ingresar 3,5. Si hubiera quedado, por ejemplo, 3 puestos más arriba, el décimo cuarto, donde el Levante, hubiera ingresado el doble, 6,200,000 euros. Por ejemplo, el Huesca, que es el primero de los que desciende, 2,650,000. El Eibar, el último, 800,000 euros. Va en consonancia al puesto. Así que el Elche, al mantenerse, se encuentra por primera vez con ese... con esa cantidad, 3,5 millones de euros por quedar decimoséptimo. Con el avance de la vacunación y los datos cada vez mejores para acabar con la pandemia, se espera que el público pueda volver al Martínez Valero, con lo que la campaña de abonos, si es normal, podría rondar los 2 millones de euros. A esto habría que sumar las taquillas de la temporada, sobre todo la de los partidos en los días del club, contra los grandes, Atlético de Madrid, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, lo que en conjunto podrían suponer otros 3 millones de euros. Estaremos hablando ya de que llevaríamos entre los 3,5 que ha cobrado por el 17º puesto, más estos 5 millones, en torno a 8,5 millones de euros. Además, con la permanencia del equipo en primera, el club podrá contar con más patrocinadores, publicidad estática en el estadio. Ese es un dinero que va a verse incrementado en relación a este año. No exactamente no podemos hablar de si es 1 millón más, 2 millones más, pero va a ser más dinero. También el Elche se va a ahorrar de cara a la próxima temporada 3 millones de euros, ya que el curso pasado destinó de lo que era del tope salarial, tuvo que quitar de ahí una tajada de 6 millones para la prima de ascenso a la plantilla por el ascenso a primera. Cabe recordar que ahora el Elche se va a gastar la mitad, 3 millones, 2,5 para la plantilla y 500,000 para el cuerpo técnico. Es decir, que esos 8,5 millones, si le sumamos esos 3 que va a dejar de pagar en relación al año pasado, pues ya supera los 10 millones de euros. Está claro que la cifra no ha trascendido, tampoco en el tema del traspaso del argentino Emiliano Rigoni. Todos pensábamos que era un futbolista cedido, pero ya os comentábamos el lunes que el club nos confirmaba que no vino cedido, vino en propiedad, e incluso en febrero se le amplió el contrato hasta 2023. Pero visto lo visto, su rendimiento, el jugador, en cuanto llega una oferta, ha sido traspasado al Sao Paulo de Brasil. Ahí vamos a calcular que el club lo puede haber vendido por un montante cercano al 1,5 millones, 2 millones. Ojo, estoy hablando aquí sí que de... porque el club no nos ha querido confirmar la cifra. Bueno, pues oye, otra cantidad. Y cabe recordar también pequeños pellizcos como el dinero por Juan Cruz, que fue traspasado a Osasuna por 2.700.000 euros el verano pasado, y el contrato incluía una cláusula de 250.000 euros por la permanencia de cada una de las siguientes 3 temporadas. Es decir, el Elche va a seguir cobrando de Osasuna 250.000 euros siempre que se mantenga en primera, y esta primera temporada ya lo ha hecho. Bueno, pues pellizco, estamos hablando ahí de un montante quizás de entre 10-12 millones de euros que el año pasado no tenía, y que buena parte de ese dinero podría destinar a la confección de la plantilla. Bueno, pues está claro que toda piedra hace pared y que el Elche sí o sí va a tener un tope salarial mayor y más ingresos. De la televisión, que es el 90% de los ingresos del club, el año pasado, lo dijo Bragarnik, fueron 45 millones de euros, una cantidad muy respetable, aún así el equipo que menos cobró, el Elche. Bueno, vamos a ver si se pudiera superar. Da la sensación de que no, por lo que estamos escuchando, da la sensación de que las televisiones ahí no quieren dar ni un céntimo más, que incluso pelean por rebajar. Pero bueno, todavía esto está por ver, está en mantillas, está muy tierna esta negociación con los clubes, y ahí habrá que esperar. Pero bueno, son sin duda buenas noticias que no se daban desde hace mucho tiempo. Desde hace muchos años, la situación económica, deportiva y social del propio club, también con esa paz social fundamental que hoy en día estamos viviendo, y que es una maravilla el poder estar todos a una en estos momentos. Así que vamos a